Muy buenas tardes, tengan todos ustedes presentes. Primero que nada, gracias al espacio y a los medios de comunicación presente. Yo soy un representante del ejido San Sebastián Bachajón, adherencia a la sexta declaración. Pues es un gusto estar de nuevo aquí junto con mi compañero Antonio Estrada Estrada y el compañero abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Pues venimos aquí a presentar nuevamente a nuestro compañero Expreso. Le cedo la palabra al compañero Antonio. Bueno, compañeros, mi nombre es Antonio Estrada Estrada, adherente a la sexta declaración, y soy agricultor y trabajo del campo. Y les voy a decir lo que me pasó, lo que me sucedió el agosto de 2011, que me detuvo la sectorial. Me secuestró, me llevó a Palenque, me torturaron. Y estuve como 2 o 3 horas ahí en Palenque, me empezaron a golpear y me torcieron la nariz, me fracturaron aquí una costilla y ahí me subieron a la ciudad de Ocosingo. De ahí me volvieron a bajar como a las 3 de la mañana. Y ahí donde me fabricaron el delito, pusieron unos troncos de palo, piedra, y con la misma carro de la judicial donde supuestamente yo estaba asaltando. Entonces con esa misma patrulla pusieron los troncos de palo. Pues creo que fue me señaló el dirigente cabecista del PRI, que es Francisco Guzmán, el ex comisariado de Ejidal del PRI, y Juan Álvaro Moreno, que también a Manuel Jiménez. Ellos fueron los que me señalaron, porque al siguiente día, cuando estuve yo en la ministerial, ellos llegaron a presentarse. Pues es todo lo que tengo que decir. Creo que no tengo más palabras que decir. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, medios de comunicación. Pues estamos aquí para compartir este momento importante de la lucha del ejido San Sebastián Bachajón, en el que se logró, gracias a la solidaridad nacional e internacional, todas las acciones que realizaron colectivos y organizaciones, pues se logró esta segunda liberación, esta tercera liberación en el año, con nuestro compañero Antonio Estrada Estrada. A él lo detuvieron el 7 de agosto de 2011, cuando él estaba saliendo de su casa, que se ubica en la comunidad de Sasantic, del ejido San Sebastián Bachajón. Era el transcurso de la mañana. Como él lo señaló, policías estatales lo detuvieron sin orden de aprehensión, sin ninguna orden ministerial. Fue con base en un señalamiento de la misma gente del partido oficial que vive en su comunidad y que en otros momentos ha participado en acciones violentas, como el desalojo del 2 de febrero de 2011 de la caseta de ingreso a Cascadas de Agua Azul. Lo detienen el 7 de agosto y durante más de 24 horas estuvo desaparecido, incomunicado. Lo torturaron en las oficinas del Ministerio Público, y pues es ahí donde se le fabrica el delito de asalto y delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo del ejército. El día siguiente, el 8 de agosto, lo trasladan a un tramo de la carretera Ocosingo-Palenque, aproximadamente a la altura del banco de grava principal que se ubica en San Sebastián Bachajón. En este lugar, 6 elementos de diferentes corporaciones fabrican la escena del lugar de los hechos. Fabrican que supuestamente lo detienen en flagrancia cuando estaba por asaltarlos a ellos como elementos policíacos. Eran dos elementos de la policía especializada de Palenque. Estos son policías de la Procuraduría General de Justicia. Además, había dos elementos de la Policía Estatal Preventiva y dos elementos de la Policía Federal. Según el expediente y según la información que rinden estos elementos ante el Ministerio Público, fue que el 8 de agosto en la madrugada ellos iban de camino de Palenque a Ocosingo realizando un rondín de vigilancia, cuando en ese momento se percatan que a un lado, a una orilla de la carretera, estaba Antonio con otras dos personas más, y que Antonio las tres personas les bloquean el camino con troncos, y es por eso que ellos detuvieron la marcha de las unidades, y que en ese momento Antonio los amenaza con un arma de fuego, ¿no? Una pistola 38. Pero según los policías, dicen que ellos en ese momento se identifican como elementos de la policía especializada, y ellos también les muestran sus armas, y que en ese mismo instante Antonio arroja su arma y los otros dos arrojan sus machetes y que se escapan, huyen. Sin embargo, estos elementos, según, le dan alcance a Antonio antes de que huyera, y en ese momento lo aseguran, lo detienen, y es ahí cuando, según los policías, le llaman al Ministerio Público de Palenque para que se presente personalmente ahí a ese lugar y dé fe de todo lo que estaba pasando. La pistola 38 que supuestamente le imputan a Antonio portaba en ese momento y con la cual intentó asaltarlos, era un arma sin cartuchos, era un arma que no contaba con balas en su interior. Y bueno, pues también aseguran los machetes, y bueno, de ahí pues comienza toda esta farsa, ¿no?, jurídica, esta simulación. Con este elemento, con este parte informativo, este informe policíaco, es uno de los elementos principales con los que Antonio le dictan una sentencia de 7 años de prisión por asalto y delincuencia organizada. Y el otro elemento fue una declaración ministerial que le hicieron firmar a Antonio bajo tortura, en donde él supuestamente confesaba que efectivamente él estaba en ese momento asaltando la carretera, y que además se adjudicaba a otra serie de asaltos que ocurren, que eso es un hecho notorio, que eso es un hecho público, que en ese lugar hay asaltos, pero bueno, se lo adjudicaba él todos estos asaltos. Entonces, con la confesión obtenida bajo tortura, obviamente sin que hubiera un traductor en su lengua materna, y tampoco un defensor público o particular que conociera su lengua y cultura, ¿no? Con estos elementos es con lo cual a Antonio le dictan esta sentencia de 7 años. Ya en el juzgado le asignan un defensor público, pero este defensor público le hace renunciar a Antonio a todos sus recursos legales, no apela al auto de formal prisión, no apela a la sentencia, o sea, lo dejó prácticamente en completo estado de indefensión Antonio. En este año, en septiembre de este año, se presenta un amparo contra la sentencia de 7 años, argumentando todas estas violaciones a sus derechos humanos, argumentando la tortura también de la cual fue objeto, y bueno, pues finalmente ahora se da su libertad en condiciones, pues obviamente que jurídicamente él mantiene la calidad de culpable, ¿no? O sea, sus antecedentes están registrados, a diferencia de Miguel de Mesa Jiménez, que sale absuelto completamente de los delitos, pues Antonio se le otorga la libertad mediante un beneficio de ley. Aún no sabemos exactamente cuál es, porque ni siquiera cuando le dan su libertad el 24 de diciembre le dieron un documento, lo que debería ser una boleta de libertad, ni siquiera se la proporcionaron, una copia. Entonces, bueno, será parte del seguimiento que se le haga después, pero pues sí, las violaciones en relación a él fueron muy evidentes, muy graves, y pues vinculadas con la con las venganzas, las agresiones por parte de este grupo que el propio Estado ha empoderado para no solamente meter a la cárcel a ellos, sino también para despojar al ejido de manera ilegal de sus tierras, ¿no? Y ese es un tema de fondo que bueno, a pesar de, o afortunadamente, a pesar y afortunadamente de su libertad, pues es un tema de fondo que sigue vigente y que seguirá siendo motivo de la organización y de la lucha de los compañeros. Le cedo la palabra al compañero Domingo. Pues nada más recalcar tantito que pues así es la situación que vivimos en nuestro ejido, ¿no? Y es un gusto y es una emoción, pues por ahora que nuestros compañeros presos de San Sebastián Bachajón ya están libres, ¿no? Pero aún sigue, pues ahí nuestro ejido, pues seguimos con la lucha por la defensa de la tierra y igual por el impune del asesinato de nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán, ¿no? Y pues aún falta el compañero Alejandro Díaz, que también no lo vamos a olvidar, como compañeros indígenas que está preso inocentemente, ¿no? Y pues permítanme leer una carta que mandaron los compañeros de Nueva York. Compañeras y compañeros, reciban muchos abrazos y saludos cariñosos desde el barrio de Nueva York por parte del Movimiento de Justicia del Barrio. Estamos llenos de alegría por la liberación de Antonio Estrada Estrada y Miguel de Mesa Jiménez, quienes permanecieron como rehenes del Estado, como presos injustamente detenidos. Admiramos el sacrificio que ellos, sus familias, compañeros y compañeras en lucha han hecho por la defensa de la Madre Tierra. Y les deseamos lo mejor que nuestro mundo ofrece. Aquí en el barrio estamos celebrando este gran triunfo a través de las fronteras a todos y a todas, a las y los ejidatarios adherentes a la Sexta Declaración de San Sebastián Bachajón. Los abrazamos muy cariñosamente y los y las festejamos también. Esta victoria fue por la organización y movilización que tanto admiramos de nuestras hermanas y hermanos ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Este gran triunfo también fue gracias a la lucha digna que llevó a cabo nuestro querido compa Juan Vázquez Guzmán, que luchó cada día por la liberación de Antonio Estrada Estrada y Miguel de Mesa Jiménez. Nos podemos imaginar otra gran sonrisa de compa Juan Vázquez Guzmán cuando le llegó las grandes noticias de que sus compañeros Antonio y Miguel habían sido liberados. Sabemos que el compa Juan estaría en estos momentos celebrando esta emocionante victoria junto a su querido y pueblo. El poder intenta aplastar al digno pueblo de San Sebastián Bachajón, que ejerce su derecho a ser autónomo, amenazándolos y encerrándolos sus voces dignas, pero siempre que hace esto, el poder mal habido pierde. Hoy día, este triunfo es otro ejemplo de esta experiencia. Es hora de que los de arriba comprendan que ni con detenciones arbitrarias, actos despóticos o a la cruel aniquilación de compañeros y compañeras podrán amordazar la lucha de las y los adherentes a la Sexta de San Sebastián Bachajón, de su lucha en defensa de la Madre Tierra y por el derecho a la libre determinación. Compas de San Sebastián Bachajón, la voz de Juan Vázquez Guzmán nunca será callada y el trabajo de su gran corazón no ha terminado. Aún sigue, compañeros. Esta semilla se sembró nuestro querido Juan Vázquez Guzmán seguirá floreciendo aquí en el barrio, allá en San Sebastián Bachajón y en otros rincones del mundo. También queremos dejarles saber que la lucha digna de ustedes sigue tocando nuestros corazones, dándonos aún más ánimo para seguir en pie de lucha, exigiendo los siguientes: una investigación exhaustiva y justa de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Juan Vázquez Guzmán y el castigo de los responsables; el respeto de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas tzeltales de San Sebastián Bachajón y las garantías para su seguridad e integridad; el respeto y garantía de su derecho al uso y goce pleno de su territorio; el respeto de su derecho a la libre determinación y la construcción de su autonomía. Exigimos que el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Juan N. Silva Mesa, garantice un juicio justo y un recurso efectivo al ejido San Sebastián Bachajón en el desarrollo del amparo 1274/2011 del índice del juzgado séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la protección del territorio indígena tzeltal, que por segunda ocasión fue repuesto el procedimiento recientemente por el tercer tribunal colegiado de Tuxtla Gutiérrez; poner fin al saqueo y el despojo, el robo de bienes comunes y la militarización de la zona y amenazas y la violencia que vive; la liberación inmediata a Alejandro Díaz Santis. Viva las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Justicia, tierra y libertad para los y las ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Viva Juan Vázquez Guzmán, la lucha de Bachajón sigue. Con amor y solidaridad, Movimiento por Justicia del Barrio. Gracias. Pues muchas gracias por asistir, y si hay alguna pregunta, estamos aquí para responderlas. Muchas gracias por su presencia. Compañeros, quería, primero me presento, mi nombre es Fernando Vicente Prieto, soy periodista de Alba TV, un canal que tiene sede en Caracas, pero bueno, intenta articular esfuerzos de comunicación de varias partes del continente. Me gustaría que profundicen en las causas que ustedes encuentran para la detención, o sea, el contexto de saqueo y... Pues mira, bueno, si me permiten acá los compañeros, tanto Antonio Estrada como Miguel Vázquez de Ara, que fueron detenidos en agosto y septiembre de 2011, fueron detenidos en parte por la cuestión de que justo en ese año se dieron pues hechos muy graves de violencia en el ejido, ¿no? Es cuando se desata con mayor arbitrariedad, autoritarismo, el despojo al ejido el 2 de febrero de 2011, y cuando detienen a más de 100 ejidatarios de San Sebastián Bachajón, que salen en julio de ese mismo año de 2011, ¿no? Después de ese golpe tan duro que da el Estado, en donde el propio Juan Sabines Guerrero en su momento, hace firmar a las autoridades del ejido San Sebastián Bachajón un convenio en el que ceden su tierra, había, o sea, todo este contexto, ¿no? Estaban presos, más de 100 compañeros, estaba militarizado, estaba posicionada la policía en gran parte del territorio de San Sebastián Bachajón, y a pesar de eso, los compañeros seguían luchando, seguían organizados, seguían visitando a sus presos, seguían haciendo la lucha, pues en acompañamiento de muchas organizaciones, ¿no? Y se logra la liberación de ellos en julio de 2011. ¿No? Los compañeros salen bastante fortalecidos de esa coyuntura de violencia, ¿no? Entonces lo que vemos es de que el Estado apostó por golpear de manera selectiva, ¿no? a la organización, ya no así de manera masiva como lo hizo a principios de ese año. Entonces detienen a Antonio, detienen a Miguel Vázquez de Ara y los detienen de una manera que no es, digamos, no, o sea, que tiene todo el perfil, todas las características de la persecución y la represión política, ¿no? Y la policía no actúa por sí misma, sino actúa con el respaldo y quienes intervienen en esas detenciones son este grupo, bueno, de personas que ya hemos señalado sus nombres en diferentes momentos: Francisco Guzmán Jiménez, Juan Álvaro Moreno, Manuel Jiménez Moreno. Estas personas actúan en auxilio de la policía y detienen selectivamente a los compañeros, ¿no? Entraron a sus casas, en el caso de uno de los compañeros entraron a su casa y le hicieron todo un interrogatorio sobre la organización, sobre quiénes eran los dirigentes, quiénes eran los representantes, ¿no? Entonces se da esta persecución, esta represión política, ¿no? Y para buscar el desgaste de ellos como organización, que en lugar de concentrarse en la defensa de su tierra, se concentren en la liberación de sus presos, porque pues eso, bueno, es muy evidente que genera un gasto para la organización, un desgaste psicológico, un desgaste económico, y pues estuvieron más de dos, en el caso de Antonio, más de dos años preso, más de Miguel Vázquez de Ara también, Miguel de Mesa Jiménez más de tres años. Entonces, pues tratando de responder un poco a tu pregunta, yo considero personalmente que en eso está, o sea, esa búsqueda de desgaste y de desmoralizar la lucha de ellos como organización, se debe la detención así tan arbitraria y la tortura, ¿no? El tratar de infundirles miedo, el temor, el de aterrorizarlos, ¿no? Para que ya, y quizás si en algún momento salen de la cárcel, pues ya no regresen a la organización, ¿no? Que sea un castigo ejemplificativo para todos aquellos. Es un mensaje que lanza el Estado para todos aquellos, en este caso para Elegido San Sebastián Bachajón, y para esta organización en particular, porque Elegido San Sebastián Bachajón es muy complejo, es un ejido muy grande, son más de 4.000 ejidatarios, es uno de los ejidos más grandes del país. Es un ejido que cuenta con una gran biodiversidad, flora, fauna, hay muchos recursos naturales en este ejido, hay muchos intereses nacionales e internacionales de carácter privado sobre estas tierras, ¿no? La política ahí es buscar dividir aún más el ejido. El Estado ya cuenta ya tiene cooptadas a las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón. Las autoridades ejidales, digamos, las reconocidas ante el Estado, pues están funcionando en base a los intereses del Estado. En esta parte el Estado tiene una ventaja porque cuenta con la facilidad de que las autoridades ejidales pueden firmarle cualquier documento sin que ellos lo sometan a consideración de la asamblea. La asamblea pasa a un segundo término, se le relega, ¿no?, la importancia a estas figuras históricas, trascendentales de los pueblos indígenas. Entonces se busca ir infundiendo una mentalidad individualista y que vaya desmoralizando y desintegrando estas, pues, estructuras más colectivas, comunitarias, ¿no? Y pues no sé si aquí mis compañeros quieran comentar algo más sobre eso o escucharlo. Pues es así como dijo el compañero Ricardo, ¿no? Pues eso no es un, que digamos, de apenas años, ¿no? Desde cuando nosotros nos adherimos a la Sexta, desde el 2007, pues nosotros somos perseguidos, nosotros somos hostigados, pues solo por alzar la voz y defender nuestras tierras, ¿no? Y pues hemos sido encarcelados, hemos sido más bien despojados más bien de nuestras tierras, ¿no? Pero pues nosotros no nos calla lo que es la, por ejemplo, la muerte de nuestro compañero, pues eso no quiere decir que disminuye nuestra organización, sino que pues más bien cada vez más estamos organizados. O las cárceles no nos da miedo, porque pues nosotros vivimos de nuestras tierras, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues ahí seguiremos y ahí nos moriremos. Es todo mi palabra, gracias. Gracias. Bueno, quizás solo. Bueno, finalmente nada más comentar algo para complementar lo que. Un poco la pregunta. Pues. Ya no funciona. Cable. Bueno. Creo que el mal gobierno no quiere que hable. Pues solamente, bueno, como lo mencionamos en la pasada rueda de prensa, creo que esta liberación y gran parte por lo que la lucha de San Sebastián Bachajón mantiene esta llama, ¿no? que los hace seguir caminando y defendiendo sus tierras a pesar de toda esta violencia, es este amor por la tierra, es este amor por las raíces, por como lo decía Juan Vázquez Guzmán, que pues ellos están defendiendo su identidad, quieren seguir siendo lo que son, lo que han sido, ¿no? Y yo creo que la muerte de Juan Vázquez Guzmán, más que acabar con su movimiento, pues les dio a ellos una razón más para seguir luchando. Y Juan Vázquez Guzmán, pues en vida siempre nos dio un ejemplo de que, pues por más duras y difíciles que fueran la situación en la comunidad, pues siempre había que seguir adelante, ¿no? Había que seguir adelante y yo creo que esta capacidad, esta virtud que él tenía para infundirle ánimo a sus compañeros, fue por eso, por lo que realmente el Estado decidió al final pues eliminarlo, ¿no? del camino, del mapa. Pero pues su ejemplo está aquí vivo, aquí estamos haciendo el trabajo, seguimos haciendo el trabajo y pues yo creo que el compañero Juan Vázquez Guzmán pues tiene larga vida en San Sebastián Bachajón, ¿no? Y pues bueno, creo que sería todo y de nuestra parte, y pues se seguirá informando y dándoles a conocer cuál va a ser el desarrollo que viene más adelante, ¿no? Porque la situación de los presos pues es una etapa, pero la lucha de los compañeros pues sigue adelante. Entonces, pues gracias por su presencia, gracias por difundir esta participación.